La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad, no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a este viernes 5 de junio del año 2020, transitando y concluyendo la 11ª semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué haces? ¿Cómo va? Bien. Bien. Va a haber una 12ª, 13ª y 14ª semana. Sí, llegamos. ¿Qué pasó? Sí, llegamos, ¿no? Dijeron, che, no, ya no hay nada nuevo en las... nadie se sorprende con estos anuncios. Bueno, cuando dijo 3 semanas, sí. ¿Qué pasó? Salimos y, como todos, nos miramos, empezamos a mirar. Exacto. Y uno sigue sorprendido además porque en la conferencia de prensa ningún periodista pregunte por una mínima planificación acerca de este programa, digamos, ¿no? Que sabemos que ha roto todo en las mañanas y... Los periodistas preguntan cualquier cosa, pero no preguntan lo que hay que preguntar, que es si Alberto Fernández escucha Hasta que vuelvan los abrazos y por eso demora, posterga la vuelta a una vida más normal. Creo que quien no lo está pensando lo debería estar empezando, ¿no? A pensar, a reflexionar. No sé qué opinarán los oyentes, que saludamos. Y bueno, si la teoría de Fer está teniendo alguna cabida, si lo habían pensado, si no sé, ¿qué les pasó ayer? Sí. E insisto con abrir un debate sobre el gran problema de lo que el periodismo no pregunta en las conferencias de prensa, que es lo verdaderamente importante. En este caso sería saber si hay algún vínculo entre la continuidad de este programa y la extensión de la cuarentena. Y si en todo caso nos está tirando un centro, Alberto, diciendo esta vez, miren chicos, ya les estoy diciendo que 3 semanas más seguimos como para que nosotros nos organicemos, ¿no? Porque, no sé. Bien, bueno, mientras tanto te cuento, mientras analizamos esto, lo seguimos evaluando. No sé si alguien, si producción lo quiere llamar a Alberto que hay cosas de mañana más. Y preguntarle si hay algo de esto, si son teorías conspirativas que se le acaban de ocurrir a Fernando. Bueno, si puede hacer algo acá a los compas de producción. ¿Acaso hay cosas más importantes para preguntar que no se le pregunten a Alberto en las conferencias de prensa? A 2 días de empezar a celebrar el Día del Periodista... es como que se está escuchando tanta cosa rara. Hoy amanecí con un videito de, bueno, de un muchacho muy joven, periodista, que, bueno, es tremendo, sí. El periodismo. Se hablaba de hace un tiempo de un periodismo militante. Sí. Bueno, creo que va por ese lado. Bueno, te cuento qué vamos a estar haciendo en el día de hoy. Vamos a estar hablando con Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que vamos a estar dialogando con Bruno, que si lo seguís en las redes sociales, no sé si lo seguís, uh-huh. Estuvo haciendo unos posteos bastante interesante. Él se define como ambientalista popular. Eso, no sé, creo que ya nos atrae algo. Mira. Así que vamos a ahondar a diversidad de temas que él los conecta a todos con el medio ambiente, pero que son muy interesantes. Y también vamos a escuchar en ese sentido las palabras de luchadoras históricas como las madres del barrio Ituzaingó, que digamos han conseguido llevar a juicio a gente que no ha tenido, digamos, ningún reparo en andar esparciendo glifosato como loco allí en la provincia de Córdoba. Y también seguramente escucharemos alguna voz desde Andalgalá, que son las voces históricas que hoy nos permite, no se puede entender un grupo de adolescentes o de pibes jovencitos, digamos, y jovencitas, pensando en términos de medio ambiente sin las luchas de las asambleas y de las madres del barrio Ituzaingó, que consiguieron instalar el tema, una base de discusión sobre el tema. De todas maneras, creo que va como hay dos vertientes diferentes. Una es como que la vida misma te impulsó a luchar por el medio ambiente, porque lo estás viviendo, estás inmerso en una problemática súper grave. Y otra es como tal vez desde más afuera, y porque mucho escuché a algunos preguntar, ¿viste? ¿Qué relación hay de los jóvenes con el medio ambiente y las luchas que viene, como también históricamente podemos decir, desde hace muchos años, la juventud es la que más se arrima a estos temas cuando no los vivís, entre comillas digo muy de cerca, porque todos vivimos las consecuencias del cambio climático y de todas las barbaridades que se hacen, ¿no? Sí. Tierra. Cuando no te golpea la puerta así como muy claramente y abrís la puerta y está ahí. ¿Cómo? No, digo que entiendo que lo que está diciendo es que la cuestión medioambiental, digamos, o lo que hace, digamos, el capitalismo con el medio ambiente nos afecta a todos y a todas, aunque no lo sepamos, digamos, ¿no? Estamos hablando de aquellos a los que le golpea la puerta. Sí, es una lucha que es atractiva para los jóvenes, que suele ser como un medio de entrada, tal vez incluso a otro tipo de militancias. Hace poco nuestro compañero productor Andrés Mazzotto hablaba del caso de Sole Rosas, que bueno, está en el libro de Amor y Anarquía de Caparrós, y empieza una lucha militante ella con cuestiones ecológicas que se transforman en una lucha anarquista con el tiempo, por ejemplo, ¿no? Se me vino ella a la cabeza por nombrar, porque Andy la nombró, pero creo que hay un montón de militantes que arrancan con una lucha ecológica, pero tal vez es subestimar también en este tipo de lucha. Bueno, me metí en un tema muy enroscado. Vamos a seguir. Y después continuamos hablando con Bruno de este tema. Agustín Lecci va a estar presente en el día de hoy, secretario general de Cipreva, respecto de los conflictos de prensa en el marco del Día del Periodista y en el marco de esta pandemia y estos aprovechamientos de algunas empresas. Nuestra compañera Graciela Carballo nos va a acercar su columna de cine, series y teatros, algunas recomendaciones. Me dijeron que hay devolución hoy. Que hay devolución de columna, me dijeron hoy. Sí, hay devolución de columna. Porque está bien, viste que a los críticos de cine nunca nadie le... Bueno, Graciela es otra cosa, no es una crítica, sino que es una persona que nos recomienda, ¿no? Pero viste que en los medios tradicionales, cuando hay alguien, hay mucha gente que vive de recomendar cosas, nadie después le dice, che, al aire, eso que me dijiste estaba... La verdad, porquería. No me gustó. O eso que me dijiste está buenísimo. En general... Les dicen solo si está buenísimo. Me dijeron que había devolución, no sabemos en qué términos, pero me dijeron que vos viste algunas cosas que Graciela dijo que ella sugería ver, y yo quiero ver si te gustaron o no te gustaron. Hay devolución de la columna de Graciela. Bien, la consigna. Hay consigna para participar en el día de hoy en esta terminando en esta conclusión de esta primera semana de Hasta que vuelvan los abrazos, y es: ¿qué prácticas sentís que naturalizaste en esta cuarentena? ¿Te guste o no lo que hayas naturalizado? ¿Qué prácticas sentís que naturalizaste en esta cuarentena? Y te comunicas al 11 31 81 31 26 por mensaje de texto, por mensaje de voz. Va a ser bien recibida esa voz, Bueno, puntos. Y hoy tenemos música entre todes, ¿no? Es así, hoy armamos la grilla musical entre varios compañeros y compañeras, con la premisa de que sea música bien arriba. Así que bueno, vamos a... No sé si tenemos el mismo concepto todos de que es música arriba. Bien arriba. Así que vamos a ir viendo qué fuimos eligiendo. Y arrancamos... arrancamos por aquí, a ver, con la elección de nuestro compañero Andrés Mazzotto. Hasta las 12 nos quedamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Era una pibita re tranquila, anda consumiendo porquería, y en el colegio cayó la policía. Se decía que era re manija, pero necesita compañía, y en una fiesta puso su semilla. Anda corriendo por el barrio, anda fumando paraguayo para relajar. Que mira guachín, que mira, date vuelta que yo te quemo. Que mira, que mira, que mira guachín. Que mira, que mira guachín, que mira, yo voy sola pero te veo. Vuelve a casa solo por comida, pero ya la esperan en la esquina, y en una trenza se dilatan sus pupilas. Anda corriendo por el barrio, acobachando el escabio para rescatar. Se caen la gorra y me pintan descarte. Tus ojeras de resaca son pinceladas de arte. A mí no me sirva nada más que transarte, que nos quedemos en el parque y poder mirarte. Esos labios color cereza, qué rico aliento a cerveza, tan fresco como el agua, con sabor a paraguas, me hacen doler la cabeza. Quiero ranchar con vos y tus viejos son fachos, vos la princesa del barrio y yo soy alto cracho. Ver tu sonrisa manchada con la resina quemada, yo quiero estar con vos, ya no me importa nada. Así como la lucha, así como la lucha es viste que ayer Pedro Tato decía en nuestro grupo de producción, la gente pelea por el medio ambiente, hay que ver por qué no pelea por la otra mitad del ambiente que no pelea. Esto es medio arriba, digamos, ¿no? Bueno, cada uno considera, yo qué sé. A mí Nora Jones, por ejemplo, me levanta. Algunos me dicen que deprime, que es un bajón, que es cuando para estás triste. A mí, si llueve, Nora Jones me levanta bocha, por ejemplo. Estamos escuchando a... Estamos escuchando Gauchito Club, Perlas on the Beach. La pibita sonando aquí hasta las 12. en Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de voces de nuestros funcionarios y empezamos con Alberto Fernández, presidente de la Nación. Ayer en la conferencia de prensa que se hizo desde la residencia de Olivos, anunciando que la cuarentena se extendía 3 semanas más. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. El resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. Pero esto ya no lo habían anunciado. Que nos diferenciaban por zonas, por quienes. Nos discriminan. El famoso porteño céntrico ha quedado devastado por el COVID-19. Sí. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, a ver si me acuerdo, Córdoba... No digas AMBA, por favor. ¿Cómo? No digas AMBA, por favor. No, dije... No, por eso. Ah, sí, sí. No, dije Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, hablamos del conurbano, porque después Axel Kicillof, claro, hizo como la separación, ¿no? O sea, es el conurbano, el cordón, los que están bien cerca nuestro es el problema. Claro. Chaco, Córdoba, Chubut y Río Negro son las provincias que seguirían con esta modalidad, que estamos en fase 1 también. Bueno, dentro de un ratito vamos a escuchar a Axel Kicillof, que empieza a discriminar en fase para ser más sencillo. Bueno, tal lugar está en fase tal, bueno, nosotros estamos como en el horno. Estaban más alejados ayer Alberto, Horacio y Axel, los llamo por los nombres porque como solamente son amigos. De los físicos. Fernando. ¿Cómo? Porque fue muy presente esto del discurso que están trabajando muy bien, que se hace siempre, pero hay como... Antes el que más insistía en este discurso era Horacio Rodríguez Larreta. Estamos trabajando muy bien en equipo, lo decía siempre y lo dice varias veces durante la conferencia de prensa. Sí. Lo empezaron a decir un par de veces más Axel Kicillof y Alberto Fernández. Por eso digo que la distancia era solamente desde lo físico. Claro. A través de la palabra, teóricamente están laburando. Claro. Sí, yo puntualizaba igual en lo físico porque digo, ¿qué pasó? Que antes eran más irresponsables porque estaban más cerca. Ahora tomaron real dimensión del asunto. Después de lo de la foto de Formosa de Alberto, como que queremos mostrar otra foto. ¿Por dónde pasará? Estuvo hablando que la foto no es lo que parece, que él se baja el barbijo porque dice, yo por ejemplo me voy a sacar una foto con Bob Dylan, decía, ¿no? Y se saca con el barbijo, le digo, bájatelo un cachito, decía él, ¿viste? Entonces como que para la foto se saca el barbijo y que en realidad es una apariencia de la foto, que las personas están un metro más atrás. Claro, claro. Pero bueno, algo de eso le dice, y decía, de todas maneras, si yo hago cosas mal, dice, ustedes no las hagan mal, decía, ¿viste? Claro. Y bastante, una cosa bastante paternalista, pero bueno, es lo que, como se lo escucha. Vamos a escuchar ahora a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, también desde la residencia de Olivos, al lado, pero con bastante distancia, como decía Fer, de Kicillof y Fernández. Es muy difícil proyectar. Por eso tenemos que ser conscientes que es posible que convivamos con procesos de avances y retrocesos. Pasa en todo el mundo. Esta semana, en dos de los mejores ejemplos que en el mundo se señalan en términos de cómo se ataca la pandemia, en Israel y en Corea del Sur, volvieron a cerrar las clases. ¿qué pasa? Nos quedamos pensando, ¿no? Quienes más están hablando de la oposición son Patricia Bullrich y Pichetto. Sí. Ni están hablando, no nos dan certezas, queremos certeza. Y lo empieza diciendo, es muy difícil proyectar. Sí. Horacio Rodríguez Larreta. O sea, no. Alguien, no sé qué va a pasar. Podemos empezar a hacer pronósticos qué va a pasar con este gran equipo del PRO si, sí. Si ya se empieza como a leer algo distinto. Evidentemente, quienes están en el gobierno de los que son oposición al gobierno nacional, lo venimos diciendo desde el principio de la cuarentena, hay una diferencia muy grande, que es quienes no están gobernando. Y en el discurso es como... Bueno, igualmente también hay que, para entender los matices en el PRO, digo esto de lo Pichetto y Bullrich por un lado y Larreta con otra actitud, te vas al gobierno de Macri y mirás la actitud que tenían los gobernadores peronistas y la actitud que tenían quienes no tenían un cargo ejecutivo en el peronismo, siendo mucho más duros con el macrismo, y te vas a encontrar con la misma foto. Es decir, bien, el que tiene gestión tiene que acordar y tiene que jugar ese rol, y el que no tiene gestión puede decir lo que quiera, puede decir lo que está pensando abiertamente porque no tiene que gestionar nada. Me parece que hay algo de ese juego que ahora se está dando, habiendo cambiado los roles. A mí lo que me preocupa es que cuando se toman los ejemplos a medias, ¿viste? Porque como, digamos, o sea, se ponen buenos ejemplos de países que han conseguido, como nosotros, porque nosotros y nosotras tenemos que ponernos en el lugar de que somos de los países que menos circulación viral, como suele decirse ahora. Así que evidentemente algunas cosas, algunas medidas que se tomaron están bien. La medida del aislamiento social está repercutiendo en que nosotros tengamos menos contagios, mientras Chile y Brasil al lado nuestro están contando mucha más cantidad de muertos todos los días, de personas muertas, pero a la vez me parece que lo que hay que pensar es que si ponemos de ejemplo a determinados países, pongámoslo de ejemplo en todo, no solamente en lo del aislamiento. O sea, los ponemos de ejemplo en el aislamiento, pero no ponemos también como ejemplo lo que hace el Estado para que la gente pueda cumplir el aislamiento uh-huh. social, ¿no? En ese caso no buscamos ejemplos, ¿no? Es muy loco. Vamos a escuchar a Axel Kicillof ahora, gobernador de la provincia de Buenos Aires. En estos últimos 15 días se triplicó la cantidad de casos diarios. Quiero que recuerden este número, estamos a 1.000 casos por día aproximadamente. Obviamente estamos en una fase de crecimiento acelerado, como dijo el presidente y como dijo Horacio. Nada más que esa situación se divide de forma muy desigual en todo el país. 85% de los casos ocurren entre la provincia y la ciudad. Vamos a continuar un poquito más escuchándolo a Axel Kicillof, que habló de estas fases diferentes que van a haber, porque él hablaba de que hay 135 municipios en la provincia de Buenos Aires y hay 61 que estarían en esta situación de fase 5. Vamos a ver a qué se refiere. Va a haber fases con paquetes de actividades autorizadas para cada una de esas fases. Esto va a simplificarle la vida a los intendentes, porque nos van a proponer, en base a la situación, un cambio de fase y va a incluir determinadas actividades, para no estar viendo en cada caso. Y a medida que mejora, en el último de los casos, lo llamamos fase 5, en el marco de la legislación nacional, en fase 5 está autorizado prácticamente todo. Pero para eso necesitamos 21 días sin que haya contagios. Vamos a escuchar en toda la locución de los tres funcionarios se habló de la atención que habían dado a las villas, de cómo fue mermando la cantidad de contagios y que esto, bueno, se empezó a solucionar de alguna manera. También hicieron hincapié que no son los barrios, decían, hay más contagios en realidad en el resto de los barrios. porteños, por ejemplo, no están la mayoría de los casos en las villas. Y que se van a empezar a aplicar los test, estos que se aplicaron masivamente en las villas, también en los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. También se aclaró en la conferencia de prensa por Balvanera, por Palermo, y no recuerdo qué otros barrios, pero bueno, que se iba a empezar a hacer este plan detectar. Uh-huh. Vamos a darnos el gusto de escuchar a Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente, que dijo que en algún momento tenemos que salir de esta cuarentena. Se supone que en algún momento van a tener que salir, porque hay que convivir con esto, porque si no, no saldríamos nunca hasta que no tengamos una vacuna. Yo creo que el resultado hasta ahora, me gusta seguir a los que hacen estadística y lo trabajan seriamente. Hay un hombre con el cual dialogo mucho, que es un ingeniero que trabaja muy bien el tema de estadística, que ha trabajado y ha dialogado también con el jefe de la ciudad. Y los números dan a la baja. Se llama Daniel Gerol, es un ingeniero realmente especializado en petróleo, pero que además trabaja este tema, que es, digamos, una evaluación de los números, de la terapia, de los muertos, digamos, ¿por dónde va la enfermedad? No le entendí. No, yo tampoco. Pensar que este tipo estuvo cerca de ser vicepresidente. No estuvo cerca, pero digamos, era como la segunda opción de vicepresidente. ¿Llamó un ingeniero en petróleo? Espera, ¿quién es el vicepresidente ahora? Cristina. No, perdón, te juro que pregunté de verdad, Pregunté de verdad porque hace un montón que no la vemos. Te juro, no es... Ayer estuvo en sesión y se peleó con Lustó un poquito. Había una senadora que no podía entrar y le decía, bueno, pero sí la senadora. Y resulta que la senadora que no podía entrar no era un problema del sistema, sino que se había olvidado la contraseña. Y dice, pero es como que vos salgas de tu casa, vengas para la sesión presencial y te olvides las llaves del auto. Bueno, es un problema tuyo, decía. Claro. ¿Qué bueno, tienen contra? Sí. ¿Cada uno contraseña para entrar al...? Claro. O sea, son contraseñas personales. Sí. Sí, mirá. Así que bueno, sí, estuvo discutiendo un poquito. Bueno, no sé, pero llamó un ingeniero en petróleo para hablar de salud y hacer estadísticas sobre la cuarentena. Nada, vamos, no, la verdad es que traté de buscarlo un poquito, no le entendí mucho, a veces no le entiendo, pero Daniel Gerol, vamos a tratar de a ver qué nos dice este ingeniero en petróleo. Y hasta aquí sí, hemos hecho el recorrido de las voces. Pará, porque si es como Andy Warhol, por ahí es Gerald. Por ahí es el juez Gerald. El juez Gerald. Puse Daniel Gerol en ingeniero en petróleo y no me salió nada. Debe ser el juez de la causa de Santiago. Gerald. ¿Es ingeniero en petróleo? No, pero bueno, pero es Pichetto también. Claro, ¿qué me decís? Bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado, Fer. Bueno, vamos con música mejor, con música arriba, a ver qué van eligiendo los compañeros y compañeras. Esto es arriba, a ver. I'm not afraid of the dark. Vamos a lo seguro, dijo Agustina Sandoval, más conocida como Sando, cuando le dijimos que había que poner un tema bien arriba. Y eligió este clásico de Blondie. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Mientras esperamos que nos respondan, vamos a empezar a escuchar algunos de los audios que prometimos que también íbamos a escuchar. Hoy es el día del medio ambiente, por así decirlo. Yo creo que es un día que vos le podés decir como quieras, ¿no? Lo podés llamar como quieras, lo podés acomodar a tu gusto. ¿No? Puede ser el día del medio ambiente, puede ser el día de lucha por un medio ambiente sano. Es el Día Mundial del Medio Ambiente, digamos. Naciones Unidas oficialmente lo llama así. Nosotros elegimos hoy poner, digamos, al aire las voces de gente preocupada por una convivencia más armoniosa con la naturaleza. Las madres del barrio Ituzaingó, en Córdoba, han conseguido un hecho histórico, que es llevar a juicio en muy poco tiempo a empresarios que indiscriminadamente fumigaron sus campos y que lo que propiciaron es que la salud de las personas que vivían en ese barrio se deteriorara notoriamente. Fue un enorme laburo haber llegado a ese juicio. Norma es una de las madres del barrio Ituzaingó Anexo y queremos escucharla en el día de hoy. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es Norma Norma, pertenezco al grupo de madres de barrio Ituzaingó Anexo y, bueno, como sabrán todos, nuestra lucha viene desde hace muchos años, desde el 2002 que se comenzó por el tema de las enfermedades. Y bueno, después de tanto recorrer, golpear puertas, ser maltratadas, humilladas, todo, bueno, hemos podido llegar al juicio del 2012, donde son condenados el aeroaplicador, que es Pancelo, y Parra, el dueño del campo, con una prisión condicional, o sea, de 3 años. Y fueron por contaminación dolosa. Y fue el primer juicio que se realizó en el país y Latinoamérica por el tema de las fumigaciones ilegales. Y la primera sentencia a un productor y un aeroaplicador por poner en peligro la salud de la población y ratificado por Tribunal de Justicia. Bueno, después en el 2014 comenzamos la concentración de barbijo, pidiendo al TJ que se ratifique la sentencia en tribunales. Y bueno, recién en el 2015 la causa fue elevada a juicio por contaminación dolosa. Por esa razón seguimos todavía haciendo la concentración de barbijo, pidiendo que se haga justicia. Más vale que el Estado totalmente ausente, las madres siempre a la deriva, digamos, solas, expuesta a todo, porque a los malos tratos, a todo lo que vos te podías imaginar. Y bueno, pero como mujeres, como mamás, hemos tenido el coraje y la valentía de no callar y seguir con esto, ¿no? Y bueno, yo como mamá, a mí me ha tocado muy de cerca, porque me tocaron 3 hijos, tengo uno con leucemia, 2 con sangre, y bueno, no podía quedarme de brazos cruzados, y no únicamente sino por los hijos, sino por todos los vecinos, amigos que uno tiene acá en el barrio, ¿no? Y bueno, y esa es nuestra lucha constante. Y bueno, hasta el día de hoy teníamos fecha 21 de marzo, y bueno, con esto de la pandemia se ha suspendido todo, así que estamos esperando fecha. Y bueno, digamos, esto le favorece, ¿no? Le favorece porque nos mantienen acá encerradas. Nos mantienen encerradas, pero nos mantienen calladas porque seguimos por las redes informando, haciendo cosas. Y bueno, éramos 13 mujeres, de las 13 mujeres, actualmente somos 3 mujeres las que estamos en esta lucha. Y ya los años pasan, pero aún tenemos pila como para seguir, porque nosotros como que ya hemos recorrido más de la mitad del camino, ya y bueno, y aún así, viste, en todo esto, están en la lucha, todo, estamos apoyados por la Constitución, porque no sé, en el artículo 41 de la Constitución, que bien clarito dice, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas, satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las generaciones futuras y tienen el derecho a preservarlo. Me parece que ahí en ese artículo 41 de la Constitución dice todo, entonces yo no sé qué esperan el Estado, tribunales, para poder agarrar, ¿no?, este artículo, aunque sea, y defender a los ciudadanos, porque para eso están ellos, para defender a los ciudadanos y para darnos una vida digna. Esperamos el apoyo de todos y muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Norma, madre del barrio Ituzaingó, en Córdoba, una lucha emblemática que, bueno, nada, que espera el poder para hacer lo que dice nuestra Constitución y, bueno, no sé, espera que se lo arranquemos, claramente, ¿no? No hay otra manera. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y venimos contando desde el inicio casi de la cuarentena, podemos decir, de distintos medios de comunicación con reclamo de parte de sus trabajadores y trabajadoras. Hablamos de diarios con quite de firmas, trabajadores y trabajadoras reorganizándose en algunas radios porque le anuncian, por ejemplo, que van a cobrar un 20% menos y el aguinaldo en 6 cuotas. ¿Qué está pasando? Vamos a preguntárselo a Agustín Lecce, integrante de CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Buenos días, Agustín. Bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tebel y Giselle Rivaloff te saludan. Hola, compa, ¿cómo andan? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué vienen viviendo ustedes desde adentro de CIPREVA? Y la situación es muy crítica. Hoy el 70% de los medios de la Ciudad de Buenos Aires están pagando el salario a través del ATP. Nosotros nos parece importante el rol del Estado en este contexto, más aún para enfrentar la pandemia y en la situación en la que ya estaban los medios, pero creemos que los empresarios se están aprovechando de esa situación. Por un lado, violan las disposiciones en materia de derechos laborales del gobierno, pero por otro lado, por ejemplo, despidiendo, fraccionando los salarios, pagándolos fuera de término, no cerrando una paritaria que está abierta desde 2019, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, pero por otro lado toman la ayuda del Estado para pagar los salarios, amenazan. Anoche, después del discurso de Alberto Fernández, sacó un comunicado la Gerencia de Recursos Humanos de Perfil, de Editorial Perfil, amenazando con que se paga el salario entero exclusivamente porque hay ayuda del Estado, pero no se sabe lo que va a pasar con el aguinaldo, por ejemplo. Están pagando en cuotas en Clarín. Digo, medios que tienen espalda, que deberían poder afrontar una situación como esta. Y después esa ayuda estatal no llega de igual manera a los medios autogestivos que cumplen un rol en la comunicación, en el derecho a la información, que para nosotros en un contexto como este es imprescindible. Entonces, por un lado se ayuda a los que hacen lobby, que operan, y por otro lado no reciben la misma ayuda los medios que cumplen determinada tarea importante para la sociedad. Reitero, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que el Estado tiene que intervenir en un contexto como este. Nos parece importante disposiciones como la ley antidespidos, como lo que planteó el Ministerio de Trabajo en las primeras semanas de la cuarentena cuando planteaba que no se pueden alterar las condiciones laborales y salariales, pero hubo una distorsión muy grande en cómo se aplicó los ATP y, y los empresarios privados no tienen, tienen una impunidad total, y aún en un contexto como este están despidiendo y están avanzando sobre nuestros derechos. Agustín Fernando Tevele, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Buen día. Bien, es raro hablar, yo estoy afiliado al sindicato, digo, es raro hablar con alguien que va a ser, no sé, me imagino, no se me ocurre, como si un gastronómico hablara con Barrio Nuevo, digamos, es difícil entrevistar a alguien que está ocupando un cargo en un sindicato del que nosotros nos sentimos parte, muchos y muchas de nosotros quienes hacemos la retaguardia. Hay una... La diferencia con gastronómico, no, que nosotros podemos hablar todos los días. La diferencia es todo en conjunto. La diferencia es Barrio Nuevo, básicamente. ¿No? Claro. Y que vos vivís como un laburante y no como un empresario, y los demás, sí, compañeros. Además, ayer me fui el laburo a las 10 de la noche y ahora estoy ya acá en el canal. Bueno, vos trabajás ahí en la televisión pública, y ocuparon ustedes un rol central en la lucha, en la época del macrismo, por el ataque, y justamente por el ataque sistemático a los medios públicos. Justamente la pregunta iba orientada por ese lado. ¿Qué cambio han notado, si es que han notado alguno, con esta nueva gestión de Alberto Fernández y de Pancho Meritelo como secretario de medios, con respecto a los medios públicos? ¿Hay cambios? Con respecto a los medios públicos, el cambio es abismal, y eso hay que decirlo. Tenemos reclamos pendientes, nos han robado mucho durante el macrismo. En materia de derechos laborales, en materia de trabajo concreto y del rol que cumplía la televisión pública, Telam, Radio Nacional, que es donde nosotros como CIPREBA estamos insertos, y en Radio Nacional también a nivel nacional a través de la FATPREN. Entonces, obviamente, tenemos un retraso salarial muy grande, en particular en la radio y en la agencia. En la radio le damos un problema histórico, que no hay un convenio de prensa como debería haber. Desde el gobierno de Néstor Kirchner, donde más o menos donde se ordenó un poco algunos parámetros del convenio, que no hubo una discusión seria al respecto. Entonces, bueno, eso con el macrismo se agravó enormemente. Se aprovechó para despedir gente, digo, aprovechó porque se venía con una precarización laboral que precede al macrismo, en Radio Nacional en particular, pero la gestión de Lombardi la aprovechó y despidió trabajadores y trabajadoras que tenían años. Estamos discutiendo eso con la gestión, entonces es una gestión con la que primero podemos tener una agenda común, en donde algunos temas ya se resolvieron y otros temas se están discutiendo, con lo cual eso es muy importante. Lo cual no quita que haya reclamos pendientes y que nuestro rol como sindicato sea plantearlos, y eventualmente si tenemos que hacer medidas las vamos a hacer. En la agencia Telam fue muy importante haber resuelto el conflicto de los despidos, que lo resolvimos gracias a una lucha enorme, a 4 meses de paro, movilización y a también decisiones judiciales. La gestión ratificó esas decisiones judiciales, lo cual es importante. Bueno, ahora heredamos un atraso salarial de 2 años sin discusión paritaria, por ejemplo. Entonces está bien, una parte es central, que es la de la defensa de los puestos de trabajo, y nosotros destacamos la decisión política de la actual gestión, y bueno, necesitamos de alguna manera discutir y que haya voluntad política, creatividad. Sabemos que también estamos trabajando con el presupuesto 2019 porque no hay presupuesto 2020, pero bueno, tenemos situaciones que son urgentes también. Estamos hablando con Agustín Lech, integrante de CIPREBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y hace un ratito hablábamos esto de, vos nos mencionabas, ¿no?, la situación de los empresarios, cómo se aprovechan de este contexto de pandemia, y nos pasaba que había pasado 15 días nada más de que había empezado la cuarentena y ya empezaban con el atraso de salarios, o que se anunciaban recortes, o que algo iba a pasar, y vos decías, ¿de verdad? O sea, pasaron 15 días nada más y no sabíamos lo que iba a pasar. En esta misma lógica, algunos de los empresarios empezaron a pagar, por ejemplo, y dice, bueno, pero ustedes saben que la lógica de la empresa es pagar con 2 meses de atraso. Esto es así. ¿Cómo se desarticulan esas lógicas? Sí, es muy difícil. Cuando se instala una irregularidad, se empieza a naturalizar y se hace más difícil revertirla. Por eso tenemos que tratar de no llegar a ninguna situación de pago en cuotas y demás. En ese sentido me parece muy importante la lucha que están dando todos los compañeros y compañeras de Clarín, de AGEA, de Olé, contra el fraccionamiento del salario. Lograron revertir una parte de eso, no todo, pero bueno, es importante. Y también destacar que es una el hecho de la unidad de la asamblea, la unidad con los colaboradores, que por ahí los que no son de la actividad no conocen, pero lamentablemente desde los 90 para acá creció mucho lo que es la figura del colaborador, que es una precarización encubierta, un fraude laboral encubierto, en donde vos cobrás por colaboración pero no tenés un montón de derechos sociales que tienen los trabajadores efectivos de planta, por así decirlo. Y en el caso de Clarín hay una asamblea también de colaboradores impulsada por la Comisión Interna de Cipreva. Digo, no hay, nosotros nunca hacemos una división entre los que están facturando y los que son trabajadores de planta, o contratados y no contratados y demás. Y eso me parece que es fundamental para afrontar un contexto como este. Lo mismo en el Diario Popular, que hay un preventivo de crisis, una empresa que está concursada, que es el tercer diario con más tirada del país. Y la verdad, una actitud vergonzosa de los empresarios. Estamos teniendo audiencias en el marco del Ministerio de Trabajo, pero no tienen capacidad de planificar absolutamente nada, de gestionar la empresa en los términos que corresponden, y las decisiones empresariales, una decisión mala atrás de otra, llevan a una situación como esta, donde los únicos que terminan padeciendo son los trabajadores y trabajadoras. Tanto la Federación Gráfica Bonaerense como el Cipreva junto a la Factoren estamos en conflicto, y también es una de las empresas que desde hace meses viene pagando el salario fraccionado. Uh-huh. Aclaro que a lo que hacía referencia son estos tipos de empresas que tienen varios medios y que algunos medios cobraban más o menos regularmente, tal vez porque eran medios más jóvenes y que los medios que tenían más tiempo venían cobrando con este retraso y empezaron a aplicar esta práctica, ¿no? Y también como, bueno, y esa es la excusa que le daban a los trabajadores. Bueno, el resto de los medios de este grupo cobra con 2-3 meses de retraso. O sea, a ustedes, no sé por qué se les empezó a pagar bien, pero bueno, vamos a empezar a implementar en todos los ámbitos este tipo de pago. Sí, en los primeros días del aislamiento sucedió lo que vos contabas hace un ratito. Cuando anuncian el ATP y eso empieza a funcionar, hubo una mejora, y sobre todo en muchos lugares del país, en donde hay medios locales, chicos, que además cumplen una función también en la comunidad, que tienen otra lógica de los medios nacionales. Es cierto que fue un programa que sirve muchísimo para afrontar una situación que es compleja. Nosotros no desconocemos ni la situación mundial que se genera a partir de la pandemia. Digo, estamos atravesando una crisis económica y social que va a alterar todas las relaciones y de carácter histórico. No desconocemos eso, no desconocemos tampoco la situación que vive nuestra actividad. Lo que pasa es que los empresarios aprovechan y especulan con esto y quieren que nosotros seamos los que pagamos los costos. Nosotros queremos discutir esto, creemos que además es un momento que hay que aprovechar para tener discusiones que permitan mejorar la comunicación en nuestro país y cómo está regulada la comunicación. Muchos medios viven a costa del Estado, ya sea a través de la pauta o ahora con los ATP, entonces creemos que el Estado tiene que tener cierta regulación donde también participemos los trabajadores y las trabajadoras con nuestras organizaciones sindicales en el marco del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Medios. Por eso, entre otras cosas, y aprovecho para comentar, el sábado pasado hicimos un plenario nacional, que es la primera vez que existe un plenario nacional convocado por la Factoren, donde participamos alrededor de 140 delegados y delegadas de medios de todo el país, y una de las resoluciones fue impulsar un proyecto de impuesto a las grandes plataformas, que lo estamos acercando hoy a Massa como presidente de la Cámara de Diputados y a muchos otros legisladores, un impuesto a las grandes plataformas para generar un fondo de sustentación de nuestra actividad, para sustentar también a los medios autogestivos. Uh-huh. Y bueno, a los trabajadores y trabajadoras que tienen problemas por la actitud que adoptan los empresarios en este contexto. Así que también creemos que es un momento donde hay que tener propuestas y donde hay que pelear por esas propuestas, y que esas propuestas están ligadas a la discusión de la redistribución de la riqueza. Hay empresas que facturan a costa de nuestro trabajo, como son las grandes plataformas, Google, Facebook, y bueno, también está mal que utilicen nuestro trabajo y que eso no haya ningún tipo de impuesto al respecto. Claro, Claro. Estamos charlando con Agustín Lecky, él es parte del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, al que muchos de nosotros y nosotras que integramos la retaguardia tenemos esa afiliación. Aquí le contamos a nuestra audiencia para que no quede, para no dar por sobreentendidos, aquí había, supuestamente sigue existiendo, en realidad en los hechos existe y tiene afiliados, otro sindicato, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, me acuerdo que me afilié a la UTBA en el 97 y era todo un logro que nos reconocieran a quienes andábamos transitando los medios alternativos con capacidad de poder afiliarnos, pero después, con el paso del tiempo, digamos, se utilizaban afiliaciones mayoritariamente truchas de gente que teóricamente trabajaba en medios alternativos para, digamos, agrandar ficticiamente el padrón electoral, manejar las asambleas y manejar las elecciones de manera tal que se generó una burocracia sindical que termina en un nuevo sindicato que es el CIPREVA. Con toda esa historia que me parece necesaria para hacer esa pregunta, para hacer la pregunta que voy a hacer ahora, digamos, cuando se hagan las elecciones en el CIPREVA, cuando puedan hacerse por la cuestión de la pandemia, habrá una lista única y será la primera vez dentro del CIPREVA que habrá una integrante de la comisión directiva que específicamente tome la representación de nuestros medios, que será nuestra compañera y querida amiga Martina Noailles, y va a haber en los hechos una secretaría de medios autogestivos, alternativos, comunitarios. Siempre que se dan estas cuestiones, hay quien se gana el lugar, pero también hay quien da el lugar, digamos, ¿no? En este caso está claro que nosotros nos ganamos ese lugar. Pero ustedes, digo, que en el proceso fundacional del sindicato podrían haberse mantenido en aquel primer no. ¿Por qué decidieron que sí? Sí, para mí es importante el raconto que vos haces histórico. El sindicato lo fundamos muchos que éramos delegados de UTBA. Yo comencé mi actividad sindical como delegado de UTBA en Canal 7. Y llegó un punto donde nosotros corríamos riesgo el puesto de trabajo, hasta incluso del delegado, porque la UBA no convocaba ni siquiera elecciones de comisión interna, se vencía el año de fuero que tenés después de los 2 años de mandato. Entonces, naturalmente, el sindicato se forma desde las comisiones internas por una cuestión de supervivencia. Nosotros, si vos me preguntás a mí, teóricamente, ¿estás de acuerdo con la paralización sindical, con hacer un sindicato paralelo? No. Te soy 100% honesto. Claro. Se funda así por una cuestión de supervivencia. Y esos mismos delegados, en muchos casos, y las asambleas de las empresas comerciales, por decirlo de alguna manera, para englobar a los medios privados y públicos, hay de todo. Hay una gran heterogeneidad. Y también es cierto que había una mirada de reojo a muchos medios autogestivos que vienen de una tradición con más bagaje político, con más bagaje teórico sobre la comunicación que queremos ir de acuerdo en general. Y que no vea a la comunicación como una mercancía a partir de la cual uno cobra un salario a fin de mes y punto. Digo, para hacerlo bien vulgar y sintética la discusión, pero era básicamente esa, así, digo, resumiendo y polarizando, porque había muchos grises y muchos matices. Y en esos delegados habíamos de todo, algunos que estábamos de acuerdo con la inclusión de los medios autogestivos y otros que no. Y lo que hicimos fue abrir un debate y resolverlo en 2 asambleas fundamentalmente, una que abrió la discusión, después se armó una comisión que discutía el estatuto y entre una de las discusiones del estatuto eran los medios autogestivos, muchas reuniones formales e informales en el marco del sindicato y una asamblea que termina aprobando el nuevo estatuto de funcionamiento. Nosotros nos fundamos con un estatuto que nos propuso Tomada como ministro de Trabajo, que era el estatuto tipo del modelo sindical argentino para que nos den rápido la inscripción, que era alguna necesidad para nosotros imperiosa, porque si no, y no existiría CIPREVA, no existiríamos nosotros como delegados. Claro. Era un sindicato muy tradicional, muy acartonado, que no tiene que ver con la actividad de la comunicación en el siglo XXI. Así que rápidamente nos propusimos superar ese estatuto, reformarlo, pero nunca nos lo aprobó el Ministerio de Trabajo ya macrista, cuando nos lo habíamos aprobado internamente. Así que bueno, vamos a unas elecciones que las íbamos a hacer el 29 de abril, que es la primera vez que renovamos comisión directiva, que hay una lista de unidad, para mí es algo muy importante, recoge las mejores experiencias de lucha de nuestro gremio. En términos políticos también hay una gran diversidad, compañeros que son militantes del Partido Obrero, de la Cámpora, y distintas organizaciones. Lo destaco porque para mí ese es un valor de nuestro sindicato y de nuestro activismo, y porque además conducen los trabajadores, no un partido político. También lo remarco, y desde ese lugar, sin macartismo, sino porque nos suman y nos nutren. Uh-huh. Y en eso también no tuvimos posibilidad de que la Secretaría de Medios Autogestivos tenga esa formalidad, como la planteamos en nuestro estatuto, porque no nos lo aprobaron todavía, pero como ya existía esa voluntad política, todos estuvimos de acuerdo con que una vocalía funcione en los hechos como una Secretaría de Medios Autogestivos. Y bueno, la compañera que va a encabezar esa secretaría es Martina, que para mí también es tiene mucho que ver con toda la historia de nuestro gremio, fue delegada de crítica. Uh-huh. Y encabezó ese conflicto que fue también fundante de alguna manera para Cipreva, precede a Cipreva, pero fue muy importante en nuestra historia, y hoy es parte de Sur Capitalino. Uh-huh. Perdón, la hice muy larga, pero me parece importante para completar lo que vos habías relatado. Está muy bien. Bueno, lo último, porque tenemos re poquitito tiempo, pero hoy está planteada una suerte de actividad virtual para visibilizar todas estas cosas que nos fuiste comentando. ¿Cómo va a ser? En las empresas donde estamos en condiciones, estamos haciendo medidas de fuerza. Recién hicimos una asamblea en la televisión pública. En Clarín están con retención de tareas, en Página 12 también, en el cronista comercial también. Y a las 3 de la tarde, todo el gremio, no solamente a nivel en la Ciudad de Buenos Aires, sino también a nivel nacional, vamos a hacer un tuitazo y expresar nuestras reivindicaciones en las redes, que constan, bueno, nosotros somos un gremio que perdimos 4.500 puestos de trabajo durante el macrismo, el salario cayó muchísimo, tenemos una paritaria que no está cerrada, que por un solo semestre, el segundo semestre de 2019, recibimos 15% de aumento, lo cual es gravísimo, y todas las cosas que charlábamos al principio. Uh-huh. También tenemos una perspectiva de democratizar la ayuda del Estado a los medios de comunicación, y ese es un reclamo que tenemos que plantear. Vos antes me preguntaste por el rol de Pancho Meritero en la Secretaría de Medios, puntualmente sobre los medios públicos, y yo destaqué el cambio que hay entre una gestión y otra en los medios públicos, porque la verdad es para destacar. Al mismo tiempo, también tenemos que decir que el tema de la pauta, no hay no estamos teniendo una discusión seria sobre cómo redistribuir la pauta que el Estado le asigna a los medios, y creemos uh-huh. que el eje de la democratización de la pauta tiene que ser fundamental, y por ahora el gobierno no lo está tomando. Uh-huh. Es más, hay algunos casos en los que había acuerdos que se venían sosteniendo durante el macrismo de acceso a la pauta publicitaria oficial por parte de, por ejemplo, de las revistas culturales, que nosotros como revista estamos participando de Arecia, de la Asociación de Revistas Culturales de la Argentina, y se ha hecho un listado de 11 medios, cuando hay casi un centenar de medios que estamos agrupados en Arecia, que sí han tenido la fortuna, digamos, la buena fortuna de llegar a la pauta publicitaria, con lo que, digamos, ni siquiera se está haciendo lo que se hizo en ese sentido, lo que se hizo durante buena parte del macrismo, que es que las revistas culturales accedieran a la pauta publicitaria. Bueno, la seguimos en cualquier momento. Un abrazo, y para el 7, feliz día para todos los compañeros y compañeras. Bueno, y feliz día para todos los compañeros y compañeras de retaguardia, así que un saludo y muchas gracias por estar siempre acompañando nuestros conflictos y la construcción del sindicato. Un abrazo. Hemos charlado con Agustín Lecky, integrante de la comisión directiva del Cipreva. Nada, nos acercamos al Día del Periodista. El domingo va a ser el Día del Periodista. Obviamente nosotros y nosotras, quienes hacemos la retaguardia, tenemos un modelo de hacer comunicación que nos planta en un lugar determinado, y también muchos de nosotros y nosotras nos consideramos aunque en muchos casos vivamos, en el caso de la retaguardia, todos y todas vivamos de otra cosa, de otra actividad, nos consideramos laburantes de prensa y por eso creemos que está bueno ser parte de un sindicato y que ese sindicato defienda nuestros derechos y defienda los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las empresas sin ningún tipo de discriminación. Queríamos contar esto, digamos, y ponerlo al aire a Agustín, a las puertas de otro día del periodista. Anoche en Horario Público estuvimos recorriendo algunas particularidades del laburo de Rodolfo Walsh en Ancla, que obviamente es uno de los modelos que, si uno quiere pensar en comunicación alternativa, tiene que mirar sí o sí, y analizábamos junto a quien fue la fiscal de una parte de la megacausa de la ESMA, donde se juzgó lo que sucedió, el asesinato, el secuestro y la desaparición de Rodolfo Walsh, digamos, como Ancla logró de alguna manera romper el cerco informativo en plena dictadura, a tal punto que terminaron desapareciendo no solo a Walsh, sino a toda esa red de comunicación que se había generado. Bueno, nosotros estamos en el mismo camino, obviamente no tenemos una dictadura enfrente, tenemos otro tipo de poder enfrente, con todas sus diferencias positivas con una dictadura, pero también con todas sus complejidades, ¿no? Y bueno, está bueno tener un sindicato del que podamos participar. Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Alto cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapoe. Baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Oh. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en la Romana oigan este canto. No me acuerdo cómo se llamaba. Juan Luis Guerra, ahí está. Juan Luis Guerra y la 440 con Ojalá que llueva café. Elegido por nuestra compañerita María Eugenia Otero. Nunca entendí la metáfora. Ponele que llueve café. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No sé, lo tomamos. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Para participar en el día de hoy, ¿qué prácticas sentís que naturalizaste en esta cuarentena? ¿Te gustan esas prácticas que naturalizaste o no? Bueno, contanos al 11 31 81 31 26. A ver, tenemos a Gabriela que dice: soy obsesiva con la limpieza y eso de limpiar los productos cuando venís del súper ya lo hago de antaño. Los zapatos, ¿en serio? ¿Hay gente que hacía eso de antes? Mirá, los zapatos cuando volvés de la calle también me los saco. Esa maña me la enseñó, dice Olga Morales, que me contó que en su exilio en Suecia se tuvo que acostumbrar a dejar los zapatos afuera para no traer las porquerías de la calle. Pero lo que incorporé fue eso de venir de laburar y cambiarme la ropa. Debo decir que me costó, pero no me disgusta. Creo que esta cuarentena está profundizando mis toques. Y sí, Gabriela, es un poco lo que nos está pasando a todos. Pero alguien tiene que decírtelo. Sí, está no, profundizando. Yo no, igual no lo naturalicé, es un embole. Tener que cambiarte cuando llegas de la calle es un embole. Mónica dice: todas las mañanas hago ejercicios de locación. También me lavo las manos frecuentemente y ordenar son las cosas que ella ha naturalizado en esta cuarentena y no tenía naturalizadas. Tengo un audio por aquí, ¿no? ¿Tenés un audio? Tengo un audio, a ver. Bueno, buen día. Ahí estaba escuchando la consigna que bueno, la estoy esperando todas las mañanas y una de las prácticas que naturalicé y se me vino bien a la cabeza es preparar mi mochila, que siempre era la billetera, las llaves, algún abrigo y hoy sí o sí el barbijo. El barbijo está en mis preparativos esenciales todos los días a la mañana. Bueno, y menos mal, porque si no te puede caer una multa que sí. Era unos cuantos pesos, Natalia de Piedrabuena. Así que menos mal que naturalizaste esta práctica por tu economía, Natalia, aparte de tu salud. Oyente de Radio Presente, nos está escuchando a través de Radio Presente, así que mandamos un abrazo también a las radios que nos prestan a sus oyentes, como nosotros prestamos este programa de radio. Vos sabés que el otro día me pasó que salí a la calle y salí sin el barbijo. Siempre me olvido algo cuando salgo a la calle en la cuarentena, digamos. Es en este periodo, en digamos, estos últimos 80 días. No, en realidad siempre, pero ahora me pasa más. Yo creo que... Pará. ¿Sos de las personas que te olvidás o que estás pensando si te olvidás? Porque hay dos clases de personas, como mínimo. Están los que por ahí dicen, me estoy olvidando algo y empieza a revisar todo de nuevo cuando ya lo había revisado al salir de su casa. No sé por qué intuyo que podés llegar a ser de esa. Es que una cosa es consecuencia de la otra, digamos. Cuando vos estás pensando de qué me estaría olvidando, es porque te acostumbraste a que te olvidás de algo siempre. No estás aceptando que tenés una obsesión, me parece, así como importante. No, me olvido las cosas. ¿No? Sí, la obsesión es que como sé que me olvido las cosas, estoy todo el tiempo pensando que me olvido las cosas. Cuando hay que hacer una transmisión de exteriores, sufro hasta que no está al aire porque siempre siento que me olvidé el cable que hacía falta, por ejemplo. Ahí es básico tenés que tener junto con la bolsita que te llevas o los cables una notita con todo lo que está. Es como la posta. Pero eso, ahí la obsesiva sos vos. No, pero no es una cuestión de prolijidad. Mi vieja, que es una obsesiva, si se va de vacaciones es como que sufre, la ves mal. Está 2 días antes y le digo, hacete una notita con lo que te querés llevar. Bueno, en este caso sería lo mismo. Ponés todo en un papelito y ya estás, como que solucionas tu vida. Claro. Bueno, lo que te quería contar claro, es que... me sacó de encima. No, te saco de encima. Pero te quería contar que el otro día salí a la calle... Estás solucionando la vida, Fernando Tevele. Salí a la calle sin barbijo, solucioname eso. Y cuando salí, había 5 o 6 personas en la calle. Claro, estaban todas con barbijo y dije, uy, claro, hay que salir a la calle con barbijo. Y volví a buscar el barbijo. Pero si no, salía naturalmente sin el barbijo. Yo creo, igual hice una sesión de autopsicología barata y llegué a la conclusión de que en realidad no quiero salir, digamos. Entonces, por eso en este periodo me pasa mucho más que me olvido de algo. Esperemos que no esté escuchando ningún psicólogo, psicóloga, por ahí. Bueno, ¿cuál es la consigna por si alguien llegó recién a la radio para que sepa y para que nos pueda llamar? La consigna para el día de hoy es: ¿qué naturalizaste en esta cuarentena? ¿Qué prácticas sentís que naturalizaste? ¿Te gusten o no? Pero las naturalizaste. Te vinieron así y decís, bueno, dale, esto naturalicé y acá lo confesas. Viste que una de las cosas que se abrieron en el día de ayer fue el tema del culto, que se va a hacer a través de una metodología online. O sea, tanto un cura como un rabino van a poder ir a sus templos y vos podés tener una charla, porque lo consideraron acá en la Ciudad de Buenos Aires como servicio esencial. Bueno, tal vez esto lo querés largar y decís, bueno, soy ateo o no me van los templos. Bueno, descargate con nosotros y nos contás qué naturalizaste y si eso te está afligiendo o no. 11-31-81-31-26. Ronda de noticias en La Retaguardia. Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio. El presidente de la Nación, junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el gobernador de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunció una nueva extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio. Denuncian a Pharmacity que aprieta a sus trabajadores para aceptar rebajas salariales. Los trabajadores y trabajadoras denunciaron que la cadena de farmacias del ex vicejefe de gabinete de Mauricio Macri, Mario Quintana, aprieta a sus empleados para que voluntariamente acepten rebajas salariales. La policía de Chaco volvió a reprimir a una comunidad COM después de la denuncia de represión y violencia sexual ejercida por la policía de Chaco contra una comunidad COM. Ayer por la tarde se repitieron los episodios. Algunas organizaciones marchan a la casa de Chaco para exigir el cese de la represión. Trabajadores y trabajadoras ocupan la planta de la Nirva y se encaminan a ponerla a producir. Tras un nuevo incumplimiento salarial, los empleados ocuparon la planta en la que realizan el histórico alfajor grandote. Evitarán el vaciamiento y la pondrán a producir. Denuncian que mandó a sus empleados a trabajar en un local en el que se detectó COVID-19. Un grupo de empleados y empleadas en la zona porteña de Recoleta denunció que tras detectarse un caso de COVID-19, la empresa no cumple con los protocolos correspondientes y obliga a los empleados y empleadas a ir a trabajar. ...929 nuevos casos de coronavirus suman 20.197 positivos en el país. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. tiempo en la mañana de La Retaguardia para abrir el espacio para nuestras y nuestros columnistas. Y es el turno hoy viernes de nuestra compañera Graciela Carballo para que nos sugiera algunas cosas para ver, a veces para leer, en el fin de semana. ¿Cómo va, Gra? Buen día, Fer, buen día, compañeros, que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Sí, estamos ansiosos, pero falta tiempo todavía para eso. ¿Estás dispuesta a que haya, decíamos antes que a las personas que sugieren, no te queremos decir críticos, que son críticos de cine, porque vos sos más que eso, vos no sugerís, te parás en otro lugar. A todas les dirán lo mismo. No, en serio, pero como que te paras en otro lugar, ¿no? Los críticos de cine en general son personas que, nada, como que muchas veces no sabes qué intereses tienen detrás. En tu caso sabemos que las cosas te gustan o no te gustan y que nos sugerís. ¿Estás dispuesta a que te hagamos una devolución? Claro, por supuesto. Sí, cómo no. Recojo. Buen día, Graciela. Hola, Gigi, ¿cómo estás? Bien, bueno, estuve aceptando ahí las recomendaciones y como que hubo una seguidilla, porque la verdad es que como que tremendo, explotaron. Acá en casa fuimos muy felices, con Alias Grace, por ejemplo, y con la que no me acuerdo, dije, ¿cómo se llama? Varias veces, pero me acordé y la supe buscar, la recomendación, que es la película de la escritora de Frankenstein. De Mary Shelley. Sí. Bien, bueno, buenísimas los dos, así que... Pero yo pensé que se iba a picar un poco. Era un agradecimiento, es un agradecimiento enorme, porque la verdad es que estuvo buenísimo acá, ameritó debates en casa con los integrantes, con mi hija, así que muy bien. Muy crítica igual, con la de Mary, ¿cómo es? Mary Shelley. Bueno, hubo debate, no fue bastante apellido. Crítica, más allá de que nos encantó la historia, sí. Y la visibilización de un montón de cuestiones que tienen que ver con el feminismo y la historia de las mujeres y el remo inmenso. Bueno, se puso con un ojo muy afilado la chiquita de 14 años y estuvo buenísimo también todo ese debate que se generó. Así que gracias. Bueno, gracias a vos, Gigi, por la devolución. Hoy les voy a sugerir algunas. Y una pensando especialmente en la chiquita de 14 años, y en aquella chiquita de 14 años que todos tenemos en el corazón, ¿verdad? Y con Alias Grace, yo la verdad que dudé mucho antes de recomendarla, porque es durísima, la verdad es eso, se hace difícil de sobrellevar por momentos. Sí. Le había adelantado algo, le había puesto tremenda, le había dicho a Graciela, y se ve, ¿no? Es la misma escritora del cuento de la criada, y cómo se nota, ¿no? Esa marca. Sí, tal cual. Bueno, hoy viene un poco, salvo por una de las recomendaciones, las otras dos vienen más light realmente, como para distender un poco. Te escuchamos. Bueno, en principio lo que quería comenzar diciendo, y acá va el espacio que se llama Ganando Amigos, es que queremos solidarizarnos con el pedido de el colectivo Documentalistas Argentinos, en el sentido de que las plataformas digitales, pero ahora casi en forma absoluta, la que domina el espectro es Netflix, ¿verdad? Netflix, como otros trabajadores están pasándola mal, Netflix la está juntando en pala, como dirían en el barrio. Está facturando 24 millones de dólares diarios. Y no están las plataformas digitales contempladas en la ley de fomento del cine. Sí, y creo que es justo, los distribuidores, los tanques hollywoodenses, las salas exhibidoras con la obligación de exhibir películas argentinas, pero las plataformas no están hasta ahora grabadas por ese impuesto. Netflix generosamente, entre comillas, va a donar, sin que el Estado le pida nada, ninguna contraparte, 40 millones de pesos entre los técnicos que trabajan en producciones suspendidas. Obviamente con eso estamos de acuerdo, pero queremos que se visibilice la alta renta que están teniendo fundamentalmente Netflix, pero también otras plataformas digitales, para que aporten en este momento tan difícil. Dicho esto, paso a recomendar producciones de Netflix. La primera que voy a recomendar es una película que se llama Vida Privada, que es del año 2018 y tiene la dirección de Tamara Jenkins. Se trata de una pareja de cuarentones, protagonizada por Catherine Hamm y Paul Giamatti. A Paul Giamatti lo conocemos bastante porque ha estado en el elenco de una gran película, Entre Copas, ha sido parte de los actores secundarios de Truman Show, y a Catherine la conocemos menos porque es una actriz fundamentalmente de teatro. Esta película plantea la historia de una pareja de cuarentones que deciden, en un momento en esa edad, ser papás. Bueno, se enfrentan a los tratamientos, a la dura batalla que son los tratamientos de inseminación artificial, el alto costo, y en un momento dado consiguen a Sadie, que es una especie de sobrina, protagonizada por Kaylee Carter, que se aviene a donar óvulos para el tratamiento este de fertilidad. Es una película que tiene muy buenos toques de humor, un humor sutil, una película que no cae en los golpes bajos, en las situaciones tremendamente trágicas que se pueden provocar a partir de esta historia que les cuento, y que es muy recomendable para ver. Realmente es muy buena. Tiene la dirección también de Tamara Jenkins, que participa también como actriz y hace un papel realmente interesante en la película, así que se las recomiendo altamente. Vida Privada se llama. Es una película y está en la plataforma Netflix. Bien, para... Vida Privada, sí. Es muy linda para verla. La verdad, a mí me gustó mucho. Después les voy a dar una recomendación. Esta va especialmente para nuestra seguidora de 14 años, que se llama Anne sin la E. Perdón, Anne con la E. Es una serie de 3 temporadas. Está inspirada en los libros de Lucy Montgomery. Lucy Montgomery fue una escritora que cuando yo tenía 14 años o menos, competía con Luisa Alcott en los gustos de los jóvenes, de los niños de aquella época. Recordemos que Alcott es la autora de Mujercitas, Señoritas, bueno, toda una serie de libros de la literatura infantil y juvenil en esa época, no sé si ahora serían tan juveniles. Y Montgomery es una autora canadiense que es libros, Anne, la de los tejados verdes, Anne, la de la isla, Anne, la de Abolea, todos ambientados en la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, que fue un lugar donde ella misma vivió. Es de la generación siguiente a la de Alcott. Montgomery nace en 1874, ya Alcott había muerto, estaba... era leída, pero no estaba en la plenitud de su vida como escritora. Y Netflix produce una serie, es una producción canadiense, es una serie realmente deliciosa, de una niña pelirroja, pecosa, que según los cánones de esa época era fea, pero uno la mira con ojos de hoy y es muy bonita, que tiene una vida terrible, queda huérfano a los 3 meses de edad, pasa por orfanatos, por adopciones abusivas y demás, pero ella tiene un espíritu de lucha y una convicción feminista, podríamos decir, desde alguna manera anacrónica, porque en ese momento no existía el feminismo, y tiene una mirada sobre la vida muy particular. Ella derrota todas las adversidades verbales a las que la somete la sociedad prejuiciosa de esa época, con la inteligencia y con el humor también. Es realmente muy bonita. Quiero decir que agradecer, como siempre, las recomendaciones, Me la recomendó una tal Rosaura Barletta, no sé si la conocen. No suena. De algún lado, sí. Bueno, Rosaura me la recomendó y realmente le agradezco la recomendación porque es preciosa. El paisaje, toda la zona rural con mar de la isla del Príncipe Eduardo en Canadá es muy bella y la versión también. Es una de las series que ha sido más vista históricamente en Netflix, que los seguidores pidieron una cuarta temporada porque la verdad que los libros, Montgomery escribió varios libros con la historia, continuando la historia de Anne, pero bueno, se terminó en un momento dado por cuestiones de presupuesto y como sucede en estos casos, la gente por ahora se quedó con las ganas, pero todavía sigue una gran demanda para que se haga la cuarta temporada de esta serie. Realmente muy recomendable para niñas y no tan niñas. Bien. Entonces es Anne. Sí, con la E. Con la E. La serie empezó llamándose Anne, simplemente. Y después, como aparece muchas veces el pedido de la protagonista, aparece en los libros también. Dígame Anne con E, que suena exactamente igual en inglés, pero para ella era más, sonaba mejor su nombre si se le agregaba la E al final. Así que, bueno, la recomiendo calurosamente. Se van a enganchar desde el primer capítulo. Realmente es preciosa, es muy bonita. Y los planteos de esta chica son muy interesantes, realmente. Y ahora viene la recomendación que tiene que ver con el bajón, con la serie. Es una miniserie en realidad, pero me parece importante recomendarla, sobre todo teniendo en cuenta el brutal asesinato de George Floyd el 25 de mayo, este ciudadano negro que fue brutalmente asesinado por un policía en Minneapolis, pero que descarna, muchos hablan de segregación, pero es más que segregación, es discriminación, es un montón de palabras que podríamos usar para lo que sigue sucediendo en Estados Unidos con los negros. Y en este caso voy a recomendar una serie que se llama Así nos ven. Es una mala traducción, porque en realidad si uno lo traduce literalmente del inglés es cuando ellos nos miran, pero acá en Netflix está traducido como Así nos ven. Y es de una directora ya conocida por nosotros, Ava DuVernay, que es la codirectora de Selma. No sé si ustedes han visto esa película. No, yo vi la que está recomendando y es excepcional, es alucinante, sí. Y es cierto que es muy para este momento, para entender la situación histórica que se vive en Estados Unidos con el racismo, ¿no? Sí, realmente a mí me pareció, pero además me pareció impresionante porque acá lo que se pone en juego, yo, ¿saben qué pensé inmediatamente cuando empecé a ver esta película? En los interrogatorios de las series que tienen tanta mirada de parte del público, las series de Dick Wolf, La Ley y el Orden, V.E. y demás, donde se interroga a sospechosos durante 48 horas, y bueno, y está claro que uno si es interrogado durante 48 horas, golpeado, torturado psicológicamente, puede llegar a confesar cualquier cosa. Claro, claro. Yo pensé en las causas armadas en Argentina. Me encontré muchas similitudes con cosas que nos pasan a nosotros, pero no hay películas sobre eso aquí. Bueno, salvo que mató a mi hermano, ¿verdad? Sí, salvo documentales, digo, pero no ficción. No, en este caso aparece la discriminación, aparece la persecución racial. Esto relata, para los que no la han visto todavía, un hecho real que fue conocido como los chicos del Central Park. Son 5 muchachos negros que salen en una noche de joda, de pibes, a correr por el Central Park, en todo caso a molestar a algún transeúnte, a sacar alguna gorrita, tirar alguna gorrita, pegarle alguna nalgada a algún ciclista, y terminan siendo acusados por una brutal violación a una mujer blanca. por el solo hecho de ser negros, de estar juntos, de estar en el Central Park, el sistema judicial monta toda una mentira para obtener un castigo para esa brutal violación. Bueno, es terrible. Uh-huh. Son 4 capítulos, es una miniserie, pero hay que estar con tiempo y con ganas de verlo, sobre todo el último capítulo, el 4, es bastante extenso, pero realmente vale mucho la pena verlo. No sé, Fer, vos qué pensás. Sí, me parece excelente, excelente. Te mata, es una piedra en la cabeza, pero vale la pena verla. E insisto, mucho más en este momento, sí. Sí. Yo la había borrado, hice cualquier cosa con esa serie, pues me hizo bastante mal, sí. y me salté toda una parte y terminé viendo creo que el último capítulo, no podía seguir, viste, claro. Esas cosas que te las empezás a sufrir y decís es innecesario, sí. En ese momento, a veces que depende de cómo estés también, uh-huh. Pero es bastante fuerte, es muy dura. La vio mi compañero, me dijo que la última parte era un toque más tranqui, pero bueno, el tema también de las niñeces, adolescencias, sí. Que pasan por esas situaciones en particular, como que me destrozan. Entonces, uh-huh. Bueno, me protegí en ese momento y hice esa de saltearme, pero sí, la verdad es que está muy buena. Sí. Sí, yo creo que hay que verla. Además, es muy buena desde la dirección, las actuaciones. Lo que me quedó también y que me parece digno de destacar es el lugar que ocupan las madres de esos chicos. Me hizo acordar mucho también a las madres de los pibes perseguidos acá con causas armadas o con acusaciones al voleo, digamos. Y esas madres que son las que siguen la lucha. Bien, Gra, nos despedimos hasta la semana que viene. Quedaron las sugerencias. ¿Hago una anti-recomendación, puede ser? Una anti-recomendación, me gusta eso, sí. Me gusta. Sí. Sí. Empecé a ver, les confieso, La Corazonada, esta nueva película que es la precuela de Perdida, con libro de Florencia Chévez. Pude aguantar 10 minutos nada más. Bien, no vean La Corazonada, sería. No, y si quieren ver algo realmente bizarro, Luisana Lopilato encarnando a una policía bonaerense. Perdóname. Hasta ahí para ver eso. Perdón, claro, pero lo que pasa es que si estás tratando de que no la veamos y nos decís que Luisana Lopilato hace, yo ni siquiera sé decir su nombre, pero esa piba hace de policía bonaerense, no, es una tentación, hay que verlo. Hay que ver, sí, en qué termina eso. Con 5 minutos se va a alcanzar, Fer, y te vas a ir despavorida como yo. Bueno, la semana que viene te contamos. Un abrazo grande, Gra. Besos. Graciela Carballo, integrante del programa Tengo una Idea, junto a Nicolás Rosales y a Carlos Morquio, aquí en el aire de La Retaguardia los martes a las 19, nos hace algunas sugerencias y algunas antisugerencias, o en todo caso nos sugiere cosas piolas para ver, y cada tanto, como ha hecho recién, nos sugiere que no ver. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Consigna para el día de hoy. ¿Qué hábito? ¿Está saliendo bien? Sí, claro. Bien. ¿Qué hábito incorporaste en esta cuarentena? ¿Te guste o no te guste? Bueno, contanos. ¿Qué naturalizaste? ¿Qué práctica sentís que, bueno, dijiste esto? Ya lo naturalicé a lo largo de estos 80 días. 11-31-81-31-26. Consigna. Siempre he caminado dentro de mi casa haciendo actividades porque, bueno, no me puedo quedar quieta, pero ahora he naturalizado tomar rutinas de caminata dentro de mi casa porque prácticamente no salgo y me gusta. Voy del living al dormitorio, del dormitorio a la pieza de estudio, de ahí vuelvo al estar, de ahí la cocina, media vuelta y ahí sigo. Y realmente me gusta porque siempre me ha gustado caminar y hoy no lo puedo hacer al aire libre. La consigna anterior era de Marta Muriago. te la subtitula Marta, ¿viste? Te dice, después te manda un mensaje para que nos quede claro que es ella, abrazo. Y en tercera persona. Y en tercera persona, exacto. Y también tenemos un 2x1 que nos llega del mismo teléfono, porque también Juan Sicale dice que naturalizó durante esta este aislamiento escuchar Hasta que vuelvan los abrazos a partir de las 10, cuando antes salía de mi casa muy temprano a participar con mi cámara fotográfica de alguna actividad. Juan Sicale anda de aquí para allá con su cámara, que vos lo ves y decís, es una camarita chiquitita, viste que hoy están los fotógrafos y las fotógrafas a ver quién tiene la lente más grande, viste, parece, y lo ves a Juan con su camarita chiquita y decís, este tipo sacará bien fotos, y después ves las fotos y decís, alucinante lo que hace Juan Sicale. Y tira otra consigna: me siento raro porque además de lavarme las manos como siempre lo he hecho, me está naciendo una necesidad compulsiva de lavarme los pies. Esta actividad patógena me tiene extremadamente preocupada. Bueno, mientras... me gusta el están haciendo, igual la poesía, ¿no? De el están haciendo, me gustó el encare ese y después lavarme los pies. Mientras no te consigas un Jesús que te lave los pies, digamos. O que le laven los pies, o no sé cómo será la. Pero necesito profundizar a esa necesidad. ¿A qué vino? Porque en general está como tan protegidos, ¿no? Entre que en general nos ponemos media, nos ponemos zapatos, por eso esa piel tan delicada que suelen tener nuestros pies, pero. ¿Qué habrá pasado ahí? Me sí, gusta. Rarísimo, rarísimo. Cristina nos dice. Espérate, a ver. A propósito de las cosas que me olvido, todos y todas, más o menos frecuentemente nos olvidamos cosas. Lo importante es no olvidarnos de las personas. Bueno, que este tiempo viene siendo difícil, agrego yo, digo. Y dice que ella alguna vez dentro del hospital, trabaja en el hospital Piruano, salí de mi espacio al pasillo e iba sin barbijo, nadie me vio y volví corriendo. Una cosa es olvidarte el barbijo en la calle y otra olvidártelo en el hospital, ¿no? Abrazo grande para Cristina Varela. Bueno, y hoy estamos escuchando música bien arriba, elegida por todos nosotros. Aquí tengo una, a ver. ¿Es esta la que vos habías pedido? Sí. Llega de España. Una, sí, como que la panquean un poco estos pibes, ¿eh? Escuchalos porque la rompen. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes sociales adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Lamento y repartiros que solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas y que volar. Sabes que nuestro arriba allí fue por el mismo lado, ¿eh? Bien. Está bien, vos elegiste. ¿Sabes qué? Esta banda la conocí medio como al revés de lo que la tendría que haber conocido, tal vez. Pero hay un grupo uruguayo que se llama Milongas Extremas, que comenzó haciendo una reversión de todas estas canciones de Extremo Duro, que son preciosas. Amo a Milongas Extremas. Pero llegué primero a las canciones de Extremo Duro por este grupo uruguayo. Pero estos son españoles. Estos son españoles. Bueno, yo elegí un yankee, pero va por el mismo lado. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Tiene sonido bien de batería de los 80. Y es una mezcla tan hermosa la de hip hop y David Bowie que a mí me enloquece. Te pasamos por España, te pasamos por Estados Unidos, pero a los dos nos fue por el mismo lado, ¿no? De guitarras medio punk. Para elegir nuestra canción bien arriba de este viernes. Qué bueno ser cantante como hip hop y decir... bueno, para el próximo disco, a ver a qué amigos puedo llamar. Y vení, Steve Jones, que sos el guitarrista de los Sex Pistols. ¿Por qué no hacemos unas canciones juntos? Y se gesta la próxima consigna. Claro, sí, podría ser. O vení, David Bowie, ¿me producís el disco? Y entonces sale este bla bla bla increíble. Y nos sentimos identificados, ¿no? Porque lo nuestro también de alguna manera es un bla bla bla. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, y como te decíamos al principio de la jornada, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué significa eso? Y significa según donde te pares. Si vos sos el diario Perfil, si entras al diario Perfil ahora, dice 5 de junio, actualidad, Día del Medio Ambiente, y hay una nota firmada por el ministro Juan Cabandier que dice transformar prácticas y poner a las personas en el centro. Para el ministro del área, la celebración del Día Mundial del Ambiente nos convoca a pensar en la manera de hacer las cosas, desde nuestras prácticas cotidianas hasta los métodos productivos. Claro, la culpa es nuestra, ¿no? Es de los ciudadanos comunes, de a pie. La culpa no es nunca del poder en estos casos. Nosotros elegimos pararnos claramente en otro lugar. Ya escuchamos a las madres del barrio Ituzaingó. Y ahora queremos convocar a Patricio Leisei, que es periodista y que frecuentemente aparece en el aire de La Retaguardia también para hablar de estos temas vinculados a las luchas socioambientales. Patricio, bienvenido a La Retaguardia. Fernando Tevele y Giselle Rivalov en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. Bien. ¿Qué es el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente para vos? Es una expresión tan grande, ¿no es cierto? Hablar del Día Mundial. Yo prefiero acotarlo siempre a lo que es lo nuestro, nuestro ámbito, ¿no? En donde de repente tenemos estos momentos en donde muchas personas paran un poco la pelota y miran qué es lo que pasa, y después durante el resto del año es un libertinaje total en términos de daño al ambiente, ¿no? Claro. Eso es lo que entiendo como una fecha como tantas otras. No es diferente de una fecha en un pueblo sobre alguna festividad local. La verdad es que solamente eso, y lamentablemente seguimos teniendo gestiones de gobierno que que solamente hacen mención a esto de forma simbólica y en la práctica operan permanentemente de manera negativa sobre el ambiente, ¿no? Tenemos una continuidad en términos de Estado que lamentablemente sigue engrosando los números negativos de lo que es el impacto sobre la naturaleza en la Argentina, y la perspectiva es muy preocupante, ¿no? Pensemos que fueron el agronegocio, por ejemplo, fue una de las actividades exceptuadas por la cuarentena, rápidamente se volvió con la minería, bueno, ya tenemos otra vez actividad en Vaca Muerta con una multiplicidad de sismos solo esta semana realmente terrible. Así que bueno, queda eso, ¿no? Hacer una mención por parte de Cavandier sobre una fecha en particular con una columna en un medio. Sí. Y bueno, y mañana sigue todo normal, sigue toda esta normalidad nefasta, lamentablemente. Claro. Y a la vez hay algo que pasa por ahí abajo. Digo, cuando vos sacaste Envenenados, por ejemplo, tu libro, no sé si pensaste, o sea, lo hiciste por una necesidad personal, no sé si habrás pensado de antemano que podía tener la repercusión que finalmente tuvo. Hay algo ahí, hay como una necesidad de escuchar voces que nos digan otras cosas, ¿no? Sí, sí, es cierto. No reflexiono mucho sobre eso. Trato de no, porque creo que me asusté un poco en un momento cuando empezó a tener un poco más de difusión el libro en particular, porque nació de una necesidad periodística en un punto. Claro. Y también, ¿no es cierto?, una obligación que de repente surge. Pero sí hay un movimiento muy fuerte. Anoche, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen a Carlos Briganti, al reciclador urbano. Sí, sí, sí, lo estuvimos escuchando la semana pasada en este programa. Bueno, sí. Ayer justamente Carlos, que me parecen las personas más lúcidas que he escuchado en estos tiempos, hablaba de cómo se está reformulando, digamos, la batalla por la defensa justamente de la vida, del ambiente, a través de muchas iniciativas. Que lo pienso a la perspectiva de lo que fue Envenenados, porque digo, cuando el libro salió en el diciembre de 2013, era un escenario y hoy tenemos otro, uh-huh. ¿No? Que es un poco la esperanza que nos da pensando en esto del Día del Ambiente, en donde hay muchas organizaciones, muchas personas que están trabajando, que están haciendo lo positivo respecto de una gestión de poder que claramente no se alinea, ¿no es cierto?, con estas cuestiones. Ahora, por ejemplo, en Buenos Aires se está discutiendo para una eventual aprobación de una ley de huertas urbanas. Digo, hay muchas iniciativas y muchos colectivos que están trabajando justamente para revertir esta situación, y es lo que le pone un poco la cuota de esperanza. Lamentablemente seguimos teniendo un poder político que no reacciona, ¿no es cierto?, de igual manera, pero la esperanza está en estos movimientos que vienen desde abajo, que se están haciendo el espacio, y al mismo tiempo, bueno, que proponen alternativas concretas, ¿no? Ya hay una generación de proyectos de ley, eso es muy interesante, ¿no? No es solamente una prédica de estar en contra de lo que ocurre desde lo discursivo únicamente, ¿no? Uh-huh. Hola Patricio, buen día. Giselle Rivaloff te saluda. Recién dijiste que cuando escribiste el libro las repercusiones te asustaron un poco. ¿Por qué te asustaron? No, bueno, porque, a ver, esto lo digo de la total honestidad, ¿no? Fue investigar un tema sobre que, bueno, yo en ese momento no tampoco conocía demasiado. El libro me explicó muchas cosas, muchas más cosas a mí que en realidad a las personas que después lo empezaron a leer. Quizás fue un poco egoísta, ¿no?, pensarlo de esa manera, pero digo, ahí entendí yo que era este el modelo del agronegocio, de la soja, del glifosato, de los transgénicos y de toda la maquinaria económica montada justamente sobre eso, y de repente fue como caer en que había algo grave y que uno quizás lo había hecho sin tomar tanta conciencia justamente de la afectación que estaba generando todo el modelo en los pueblos del interior, en la matriz sanitaria justamente de nuestras poblaciones, y bueno, y que hacia adelante lamentablemente lo que venía era esto que vemos ahora, ¿no?, una profundización cada vez mayor a partir de proyectos políticos que se montan justamente sobre la muerte que genera el glifosato y el transgénico en sí mismo, ¿no? Y con respecto a esto que estás diciendo, esto último, si vos abrís hoy los diarios, te dicen Día del Medio Ambiente, con la cuarentena le estamos dando un respiro al planeta, 8 claves para cuidar al medio ambiente desde casa, y bueno, desde hace tiempo con todas estas cosas que se intentan visibilizar y la responsabilidad que cae sobre unos usuarios demasiado simples, te sentís un tanto estafada. Por supuesto que los medios de comunicación tradicionales les cuesta porque ahí hay mucho dinero dinero, ¿no? Yo qué sé, Monsanto pone plata, Claucol pone plata, entonces es muy difícil que ahí se puedan visibilizar las lógicas del sistema que existe, ¿no? Yo qué sé, proyectos inmobiliarios sobre humedales, la tala, los desmontes. ¿Cómo lo ves todo esto? En los medios de comunicación a veces se abren resquicios. Yo trabajo en un diario económico, que es y profesional, me ocupo de negocios y economía, o sea, la persona que te dice mañana aumenta la nafta, ¿no? Que escribe ese tipo de notas que son terribles realmente. Pero a veces hay resquicios que se abren, ciertas ventanas en donde uno puede colocar este material que es importante de transmitir. Es muy interesante porque a veces, esto lo hablo con médicos, con científicos de las luchas socioambientales, que les digo, bueno, tenemos esta posibilidad, aprovechemos, y de a poco esto se va, es como surfear una ola, ¿no? Uno va haciendo pie y va tratando de poner lo importante en la agenda de estos medios que realmente se ocupan de otras cosas. Es como son empresas periodísticas, y eso es lo que a veces cuesta entender, en el sentido de que son actores que basan básicamente su trabajo y su funcionamiento a partir de la lógica del mercado, a partir de la lógica de la publicidad, y también son actores políticos, ¿no? O sea, sabemos lo que es el Grupo Clarín, lo que es La Nación, cómo operan también, y están interrelacionados, por supuesto, con estas compañías, como bien vos decís, ¿no? O sea, son socios, básicamente, son socios en emprendimientos, porque tenemos un Expoagro, tenemos congresos como Axoja, ¿no es cierto?, en donde hay una interrelación entre estos medios y estas compañías, y todos ponen plata, ¿no es cierto?, para participar, y eso es lo que dificulta un poco tener conocimiento de lo que ocurre. Pero al mismo tiempo, bueno, están los medios alternativos, están las posibilidades, y hoy tenemos una multiplicidad de voces que quizás en otro momento era mucho más complicada. Los medios participan, los medios grandes, por supuesto, participan de todos estos negocios. También son socios de los negocios inmobiliarios, como bien exponés. De repente, bueno, a ver, yo les cuento. Este año estaba me tocó ir al norte del país, estaba en viaje de ocio, digamos, y en la zona de Cafayate, en Salta, instalaron estos parques solares, ¿no? Que todos en algún momento, creo, ¿no? En muchos casos dijimos, qué buena alternativa a la energía solar, ¿no es cierto?, o el parque eólico, muchas veces respecto de la quema de hidrocarburos. Y bueno, justo en un viaje, en una casualidad, estábamos con mi pareja y compartimos un momento con un cacique, Diaguita, justamente, que nos comentaba cómo las baterías que se utilizan justamente para la energía solar son descartadas junto a los cursos de agua en esa zona de Salta y están generando una contaminación enorme. Y la verdad que fue una sorpresa, porque uno piensa que la energía solar es como el ejemplo de la energía limpia, ¿no? Y esta persona me decía, no, acá construyeron un parque, que es verdad, cuando uno va desde la ciudad de Salta hasta Cafayate, en un momento se ve en un campo un parque, pero gigantesco, de paneles, y me decía, no, el desastre que están generando esas baterías de energía solar, que se descartan en muy poco tiempo y terminan arrojadas en basurales a cielo abierto, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ojo también cuando los medios grandes toman la batuta de promocionar las energías alternativas, como se hizo durante el macrismo, porque detrás no solo está esta cuestión del gran negocio que siempre está beneficiando a los mismos de siempre, sino que además hay un efecto en el ambiente que se está ocultando, ¿no? Y también está existiendo. La famosa metáfora de la herramienta, ¿no? Que depende qué mano la ejecute, podrá ser utilizada para bien o para mal. Aquí el problema es que hay algunas herramientas que son siempre para mal, ¿no? Digo, hay algunas herramientas que no sirven, no importa la mano que las manipule, y otras como estas energías alternativas, obviamente el capitalismo siempre busca la manera de llevarla para su lado y de exprimirla y sacarle el jugo. Una última pregunta que va en torno de cómo estás viviendo la cuarentena en lo personal. Cada historia, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es un mundo en esta situación. Encierro permanente, alejado de la familia, alejado de la pareja. Mi pareja es mexicana y tuvo que volver por cuestiones familiares a su país, y obviamente después estuvo toda esta situación del cierre de fronteras. Y desde ese punto de vista, muy difícil de lo psicológico, lo anímico también. Creo que a mí lo que me preocupa de esta situación es cómo vamos a quedar todos en términos psicológicos. Lo dije desde el primer día a familiares y amigos, es cómo vamos a salir de todo esto. No sé si a ustedes les ocurre de repente que cuando están en espacios abiertos se sienten raros, la interacción con muchas personas en la calle, en los comercios, se vuelve una situación rara, ¿no es cierto? Esto de los barbijos. A mí me afecta bastante, me afectó al principio. Tuve una situación como de shock de unos días, donde estuve acá escondido en mi casa, básicamente. Ahora estoy un poco más liberado en ese sentido. Pero desde esa perspectiva, bueno, es muy difícil, viendo al mismo tiempo cómo se establecen mecanismos de control terribles, ¿no? Desde lo policíaco hasta lo vecinal, diría, en donde, bueno, tenemos unas situaciones de esto de, yo digo, botoneo, ¿no? Entre vecinos, esta situación de la denuncia de las personas que realmente están ahí como viendo qué haces y qué no haces. Creo que todo esto generó también la posibilidad de desarticular muchas resistencias sociales, de aplacar quejas. Es como que el país entró en una situación de pausa en donde no hay otros temas, entre ellos las cuestiones del ambiente, ¿no? Y eso es preocupante. Realmente, me parece que a muchos, no solo a Argentina, me parece que en muchos países, ustedes lo deben haber visto también, lo deben entender, les sirvió mucho para aplacar unas acciones que se venían dando, por ejemplo en Chile también. Creo que esto les vino como anillo al dedo en un punto, a partir de una inyección permanente del miedo, de una situación de paranoia. No digo que no exista la enfermedad, ni mucho menos los efectos que está teniendo, por supuesto, el coronavirus, pero esto realmente como herramienta de control social ha venido bárbaro a más de un gobierno, ¿no? Claro. Patricio, nos quedaron bocha de preguntas, pero te proponemos seguirla en otro momento. Estamos sobre el cierre del programa y todavía tenemos voces desde Andalgalá para escuchar. Un abrazo enorme, feliz día el domingo y nos encontramos. Gracias por atendernos. Abrazo grande, gracias, hasta luego. Hemos charlado con Patricio Eleisegui, periodista. Busquen sus libros, valen la pena, aportan bocha a esta situación de conocer lo que está pasando en nuestro país con el uso de agrotóxicos y con la lucha por un medio ambiente más saludable. Nos vamos a Andalgalá, un cachito, ¿te parece, allí? Un ratito, aunque sea unos minutos, si pudiéramos. Buenos días para el programa Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, un abrazo auditivo desde aquí, desde Andalgalá. Soy Rosa Farías, de la Asamblea del Algarrobo, y bueno, quiero saludarlos y recordar este día 5 de junio, el Día del Ambiente. Bueno, yo digo ambiente porque esa costumbre de decir medio ambiente, creo que sí, ya está así, con todo lo que el humano le está haciendo y las empresas le está haciendo a esto, ya ha quedado medio ambiente. Bueno, nosotros aquí resistimos a la emplazamiento de otra nueva mega minera en la naciente de los ríos donde tomamos agua. Somos gente de montaña y bebemos agua de deshielo. Tenemos esa gracia de la pacha. Y lo que vemos con muchísima preocupación es que los gobiernos de todos los signos políticos han venido implantándonos este modelo extractivista que no termina y que cada vez ellos van apostando a eso. Nosotros no podemos permitir que ellos ingresen en ese cerro, en esas montañas, porque destruirían nuestra fuente de agua. Decir que el gobierno te cuida de una pandemia para decir que la minería es una actividad esencial es un contrasentido que se manifiesta a lo largo del país. Muchas gracias siempre a la radio La Retaguardia porque va aportando luz información desde las bases, desde las personas que estamos en la calle o resistiendo, informándonos, haciendo que los demás tomen conciencia de lo que significa este modo de actuar con el ambiente, con la naturaleza. Somos parte de ella y no somos sus dueños. Somos una pequeña, ínfima parte de este ambiente, de este mundo, de esta naturaleza. Y gracias. Rosa Farías era quien hablaba de la Asamblea del Algarrobo en esta lucha que llevan ya desde tantos años, una empresa en los 90, en principio de origen suizo-canadiense, que se instala ahí en Andalgalá, prometiendo al pueblo mejoras, crecimiento económico, con el cuidado, por supuesto, del medio ambiente, y ninguna de estas cosas se cumplieron. Nos vamos acercando al final, en realidad estamos en momento de cierre, pero nos vamos a extender un cachito más. Queremos escuchar una vez más estos sonidos que llegan desde el encierro, ¿sí? La cuarentena obligatoria es un audio novela de ficción con rasgos de comedia que hicieron estudiantes del taller de teatro del CUSAM y actores y actrices que están fuera del contexto carcelario. Por supuesto que además hay guionistas, productores independientes que se interesaron por promover el proyecto. El hecho creativo como acto o rito recreativo en nuestras realidades, nos dicen, para invitarnos a escuchar otro capítulo de Cuarentena Obligatoria, el radioteatro que llega desde el CUSAM. Cuarentena Obligatoria, capítulo 3, desde José León Suárez, para todo el mundo. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Vos me estás pidiendo que no grite y me acabo de enterar que vos, el amor de mi vida, me metes los cuernos con el marido de mi hermana y encima en mi propia casa. ¿Y acá la culpa la tiene Matoche por andar seduciéndome mientras notaba a Matilda? ¿Qué? Ah, bueno, ahora yo tengo que pagar el pato de todo. ¿Así que yo saliendo a vender abono en cuarentena, arriesgándome por vos y Lola? No. ¿Y vos? ¡Haciéndote el lindo espaldas mías! Yo acá soy una simple víctima de esta situación. ¡Matoche, sos un desgraciado! ¿Hace cuánto que te digo que nos vayamos de acá? ¿Eh? Pero claro, vos no me escuchás, no me mirás, ya ni me tocás. ¿Vos querés que te toquen? Pero vení acá, que te rompo la cabeza. ¡Para! ¡No! ¡No le hagas eso! ¡Que te dale, dale, soltalo, vení, dale! ¡Soltalo! ¡Dale! ¡Néstor! ¡Hay quilombo en el departamento de al lado! ¿Qué pasará? ¿Qué haces? ¡Estela! ¡Néstor! Parece que la Moniqui andaba con el cuñado y contó todo. Saca la oreja de la pared. ¿No ves que Dios te va a castigar por eso? Aparte, está por hablar el presidente por televisión. Respetá un poco, nena. ¡Cállate! Estela, ¿dónde pusiste el termómetro? Creo que me agarré el COVID-19. ¿De dónde te vas a agarrar coronavirus? Si hace más de 3.000 años que no salí de esta casa. Sos un vago mantenido. Podrías haberlo traído vos en la bolsa del chino, que yo vi encima que no la desinfestaste. Néstor, por tu bien, no me saqué de mis casillas, que venimos mal y podemos estar peor. Decime dónde pusiste el termómetro, antes que sea demasiado tarde. ¡Cállate! Me vas a hacer perder el quilombo ajeno. No le hagamos competencia. Esto es un papelón. Es una vergüenza que peleen así. No parecen adultos. Uy, huele a pólvora esta cocina. Yo mejor me voy. Prefiero que me agarre Alberto sin barbijo antes de seguir en esta casa. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Tanto grito! ¿Para esto nos pidieron que bajemos la música? No pasa nada, Fede. Andate para el cuarto. No, mejor esperá, Fede. ¿Sabés lo que pasa? Edgardo, no metas a los chicos en esto. Sí, Matilda, es hora de sacarle la careta. Fede, te quiero decir una cosa. Mamá me engaña con Matoche. Soy un cornudo. Ah, sí, acá ya sabíamos esa historieta. Che, ¿uno tiene unos pesitos para comprar barbijo por internet? ¿Qué barbijo? Andate para el cuarto, pendejo. ¡Qué portamambo, loco! ¿Estás bien, Edgardo? Te veo pálido. ¿Y a vos qué te importa, pata de lana? Sí, Edgardo, estás pálido. Vení, vení que te acompaño a tomar un poco de aire al balcón. ¿Viste, Moniquí? Yo te dije que te iba a terminar mal. Aunque así, entre nosotros, qué linda que estás hoy, ¿eh? No quiero estar sin ti. ¡Cállate, don Juan! Y prepárate, porque vamos a contar toda la verdad. ¡Matoche! ¡Moniquí! ¡Vengan! ¡Edgardo quiere saltar! ¡No! ¡Pará, mi amor! Déjenme, déjenme. Yo me tiro de acá, me tiro. ¡Edgardo! ¡Chao! Se acabó. ¡Vete hacia adentro! ¡Estamos en cuarentena! Néstor, la verdad, prefiero que me agarre el coronavirus. Estela, ¿viste que parece que Edgardo también tiene el COVID-19? ¡Ay, Dios! ¡Hay que llamar al 148 urgente! Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, nos vamos. Gracias a la gente de Tucumán. Nos vamos hasta el lunes. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Tenemos un hermoso problema y es que somos muchos y muchas. Entonces cuando tenemos que elegir, por ejemplo, canciones para un día viernes, no entran todas las canciones porque somos como 10. Sin contar a los columnistas, ya seríamos 13, 14 personas. Imagínate cómo hacemos para meter 6 canciones, que es lo que escuchamos como máximo aquí. Esto es Rosalía, lo eligió Pedro Ramírez Otero. Y en el camino meteremos alguna mezcla más para intentar que nadie quede afuera. Nos encontramos el lunes. Feliz día, el domingo. Feliz día para todos y todas los periodistas. Madre mía, Rosalía, bájale. Que la niña tenemos tumbado. A usted futuro todo regalado. Uñas de diván ya me las han copiado. Que te la clavo, niño, ten cuidado. Cuando llamo toro ya lo he dominado. Voy cargada de oro, pero me he sentado. Que el de arriba nos ha señalado. Y que el de arriba nos ha señalado. Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.